376.836.060. ¿Qué haces? ¿Andas contando hormigas? Estoy contando cuánta gente somos en el mundo. En 1994, las Naciones Unidas convocaron a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto. Ahí, 179 países acordaron trabajar para lograr una mejor calidad de vida para todas las personas. Reconocieron que el acelerado crecimiento de la población está relacionado con la pobreza, la falta de educación, el deterioro del medio ambiente, pero sobre todo con las desigualdades entre hombres y mujeres. La humanidad no es un hormiguero. Decidir cuántos hijos o cuántas tener es nuestro derecho. 11 de julio, Día Internacional de la Población. Entrevista exclusiva con el científico Isaac Asimov. ¿Es su opinión, señor Asimov, sobre el crecimiento de la población mundial? Si la población continúa duplicando su número cada 35 años, como lo está haciendo ahora, en el año 2600 seremos 630 mil millones de habitantes. Solo podremos mantenernos de pie en el planeta. Estaremos como sardinas en lata. Cada persona dispondrá únicamente de 3 centímetros cuadrados de tierra para vivir. Y cuando ya no haya más espacio en nuestro planeta, ¿a dónde iremos? ¿A la luna? ¿A la luna? 11 de julio, Día Internacional de la Población. Contacto de esta cabina ciudadana 192-1293, mensajes del texto al 442-322-1077 o los medios electrónicos que ponemos a su disposición, lacabina-osc@hotmail.com, así como nuestro blog lacabinaciudadana.blogspot.com, para que ustedes se den una vuelta aquí al campo universitario, entren a Radio Universidad, puedan ir en el recorrido de este camino para llegar aquí a Radio Universidad, para que estén presentes con nosotros en la cabina ciudadana y se apropien de esta mesa de diálogo, de estos micrófonos, para que ustedes también puedan proponer, puedan hacer suyo esta mesa, esta cabina, para todo lo que no se escucha en otros medios o lo que ustedes les gustaría conocer más, lo que ustedes quisieran proponer sobre todo. Bueno, saben que la cabina ciudadana es el espacio que martes con martes les da la bienvenida para que nosotros nos pongamos a reflexionar a partir de la información, pero sobre todo nos pongamos las pilas y nos pongamos a actuar sobre lo que está sucediendo en el hoy en día. Los saluda de este lado del micrófono Jennifer Margain, Tony Mendoza en producción, Erika Sánchez en controles, esperando que se queden con nosotros porque el tema del día de hoy es un tema que, bueno, es parte de una festividad, como ustedes bien escucharon en la primera cápsula, donde vamos a estar hablando del Día Mundial de la Población y no tanto en el sentido como alarmista o incluso amarillista de que, bueno, el mundo se está acabando y ya somos muchas personas y entonces va a explotar y a dónde vamos a ir, sino que también cómo estamos leyendo la información que se nos está brindando. Sobre todo, creemos que también es un tema muy actual porque, bueno, hemos estado recibiendo en los últimos meses lo que son los voluntarios que trabajan haciendo el Censo Nacional en este 2010, y queremos también entonces que nuestros grandiosos y magníficos expertos invitados que tenemos el día de hoy nos vayan explicando un poquito más acerca de cómo se puede leer esta información y sobre todo de qué nos va a servir. Cómo estos números, cómo estas gráficas, cómo incluso las respuestas que nosotros dando están influyendo para que nos hagan pensar y sobre todo nos hagan, pues ahora sí que planear. Entonces, para ello tenemos aquí en la mesa de la cabina ciudadana dos invitados que si a lo mejor ustedes los reconocerán, ya han estado en la cabina alguna vez y quisiéramos, como siempre decimos, darle como el seguimiento a este tema. Entonces, pues, ¿por qué no damos la bienvenida y dejamos los micrófonos para que se presenten? Gracias, buenas tardes. Pues, Juan Gabino Camacho, coordinador de Educación y Población. Y muy en este día tan especial por estar aquí con ustedes y esperemos que este 11 de julio sea de muy, muy diferente a los otros, ¿no? Exactamente, claro que sí. Es el 11 de julio del Bicentenario. Me presento, César García. Un placer, compañera Jennifer Marga, micrófono a micrófono, compartiendo los medios de comunicación. Nos encanta estar en la radio, más en la radio universitaria. El orgullo de ser universitario. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Para platicar acerca del 11 de julio, el próximo domingo, un tema, un día que se reflexiona, se conmemora para conocer los problemas de la población y darle soluciones. Gracias por darnos este espacio para platicar con ustedes. Y sobre todo lo que bien dice César, esta parte de la reflexión, pero que es como también invita a nosotros como a, sí, a quedarnos pensando, pero también para cómo le voy a hacer, ¿no? No es nada más de que, híjole, ya está el problema encima de mí o todavía no es un problema y cómo me voy a ir moviendo. Vamos a estar platicando aquí en el resto de la cabina ciudadana. Vamos entonces a presentarles a Doña Choni, a nuestros invitados. Mucho gusto. Doña Choni, esta personaje tan entusiasta siempre de la cabina ciudadana, que a pesar de que ella se la vive todo el día en el mercado vendiendo sus nopalitos y sus tortillas recién hechas, siempre está bien actualizada de todos los temas que platicamos en la cabina ciudadana. El Día Mundial de la Población, en voz de Doña Choni. Lleve las tortillas, pásele, baratas, ricas, sabrosas, los nopalitos también. Ay, ahora sí que re poca gente, este mundial sí que me pasó a fregar. Compran pura cochinada para sus botanitas, ¿y mis tortillas qué? Pero pues si ya perdió México. Ay, qué tristeza. Pero bueno, de todas formas siguen los partidos. Ojalá que ahora sí gane du Brasil. Uy, me acuerdo cuando fue acá en México el mundial. Yo estaba rete chavita, apenas tenía 26 años. Tenía 10 años de casada y 3 hijos nomás. Uy, ahora con mis 8 hijos y bien viuda que quede. Si antes los tiempos eran tan distintos. Antes a los 26 ya estaba uno recasado y con sus chilpayates. Ahora a los 26 apenas están disfrutando su carrera, su vida, su novio. No piensan ni siquiera en hijos. Antes la mujer no estudiaba. Si yo tuve que enseñarme a leer apenas hace 10 años. En los años 70 tenemos 8 hijos. Ahora en el 2010 apenas si las chavas quieren tener 2. Y eso apenas tienen 1, yo creo. Y bueno, pero las mujeres hemos vivido más tiempo que los hombres. Y bueno, pues como yo que me quedé yo bien sola. Por eso ya me puse a hacer mis ahorritos para que no me llegue la vejez y yo no tenga ni dónde caerme muerta. Pero pues cómo voy a ahorrar si nadie me compra. Pásele, le doy las tortillas bien baratas. Ahora que si quiere se las regalo, pero llévese poquitas porque tengo bien hartas. Llévelas, nopales. Y bueno, pues pensando, antes éramos re poquitos. Ahora somos en Querétaro 1,690,000 y no sé qué, tantos. Somos hartos, somos muchos. Y bueno, es que también han venido de otros lugares y así ha crecido la ciudad. Si ya me acuerdo que ahorita andan haciendo de nuevo el censo. Pasaron apenas a mi casa y pues no solo en México andan haciéndolos y también en 67 países más. Y pues está bueno que hagan eso del censo. Porque la COES pues, nos da bien buena información. Pues esa información nos sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, nos da datos para prevenir sobre la vejez. Nos dice dónde vivir. Ah, como estaba leyendo que Corregidora es uno de los primeros municipios en crecimiento a nivel nacional. Imagínense. Ay, Querétaro, está creciendo mucho, bien harto. Y pues ahora, a ver qué nos dice el censo 2010. Pues quiero saber más información de mi estado. A ver si es cierto eso de que va a aumentar nuestra esperanza de vida. Pues ahí andan diciendo. Pero con este ritmo que llevamos, pues dicen que ahora viviremos hasta los 75 años. Y bueno, las mujeres, como vivimos más, pues hasta los 78. ¡Ay! ¡Doña Choni! ¡Doña Choni! ¡Está cañón, de veras! ¡Doña Choni! ¡Ay, mi mijita! Perdón, es que andaba acá en los censos. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, andaba acá en los cielos, digo, en las nubes. ¿Vas a querer tortillas, mi mijita? Sí, doña Choni, pero ahora deme muchas. Póngame 300 porque mañana tenemos un pachangón. ¿Ahora y eso? Pues es que celebramos los 80 años de mi abuelito, ¿usted cree? ¿Y está sano, diga? Sí, súper bien, el don. Le encanta bailar y toda la cosa, ¿cómo ve? ¡Ay, qué bueno, mi mijita! Oye, ya me hiciste el día que no he vendido nada. Mira, ahí tienes tus tortillas con tus nopalitos de regalo. ¡Que te vaya muy bien, mi mijita! ¡Adiós, doña Choni! ¡Muchas gracias y cuídese! ¡Ay, sí! Para llegar siquiera a mis 70 años. ¿Cómo? Ah, nada, mi mijita, nada. Adiós. When I woke up the second day, all the noises have disappeared. Bueno, 92-12-93, mensajes de texto al 442-322-1077. Platicando aquí en la cabina ciudadana con Juan Gavino, con César del Consejo Estatal de Población acerca del 11 de julio, el Día Mundial de la Población, que son cuestiones que nos van a hacer pensar, sobre todo cómo se puso a pensar y a reflexionar doña Choni, tan actualizada ella, que bien dice que, bueno, hace 20, 30 años las cosas eran muy diferentes en cuanto a, no nada más, el número de personas que vivíamos en Querétaro, en la ciudad o incluso en México, sino que en estos años cómo la situación ha cambiado de manera, en lo social, en lo económico, la cuestión de los niveles de salud, de educación, de trabajo. Y es entonces como vamos a empezar la plática del día de hoy. ¿Cómo estamos viviendo la sociedad actualmente? ¿Cómo se están viviendo estos cambios que bien nos comentaba un poco doña Choni? Bien, mira, el tema de población históricamente ha tenido muchísimos desafíos, ¿no? El hecho de que una población X tenga ciertas necesidades, demanda ciertas necesidades, yo creo que ahí es la misma existencia y evolución de la población. Hoy en día se sabe que, bueno, la historia de la población ha tenido muchos retos en ese sentido, altos y bajos, materia específica en salud, muertes, guerras, bueno, ya ha habido un cierto equilibrio. Ahora se sabe, por ejemplo, que la población, y hablábamos años, lustros atrás, del boom demográfico, de toda esta explosión demográfica, ¿no? Porque el Consejo Nacional de Población se crea en 1974, no tenía una política pública en nuestro país. A años anteriores había un caos en ese sentido. Ahora, hoy en día, se sabe cómo vivimos la población, bien lo mencionabas en la cápsula y en tu intervención. La población cada vez exige más, demanda más espacios, servicios, transporte, educación, una calidad o un nivel de vida diferente a lo que vivió nuestros padres, nuestros abuelos. Estamos viviendo a la par con tecnología, con crecimiento, con muchísimo desarrollo. Afortunadamente, pero por otro lado, la cara de la moneda tenemos que también verla. Hoy en día se sabe que, bueno, nuestras sociedades son modernas, hablamos de centros de desarrollo urbanos, que desafortunadamente nos está llevando a situaciones negativas. ¿En qué sentido? Nosotros como población, como personas, como individuos, tenemos que estar conscientes realmente de que nuestra vida es personal, es única, las decisiones que estamos tomando son únicamente para nosotros, para nuestro entorno familiar y tienen un impacto social. Decíamos que estamos en la parte negativa, ¿por qué? Porque la modernidad nos está poniendo en un lugar también, de un lado, con problemas de enfermedades como la diabetes, hipertensión, el estrés cotidiano, y que son problemas de salud que nos están agravando a todos. Son problemas que de alguna manera dices, bueno, son personales, ¿no? Pero de alguna manera tiene un impacto social, que se están enfermando, se están muriendo en diferentes grupos de edad y nos está costando a todos, que ese es el grave problema. Claro. Entonces, todo este significado de la población, cómo lo estamos viviendo, yo creo que son percepciones muy diferentes. Cada grupo de la población lo percibe diferente, de acuerdo a las oportunidades que hemos tenido, que hemos logrado cada uno. Son éxitos personales y logros también. Entonces yo creo que en términos generales, cada uno va determinando cuál es el nivel, cuál es el criterio, cuál es hasta la calidad, si puedes ir medirla, lo que tú quieres elegir para ti, para tu salud, para tu familia y para tu entorno, ¿no? Claro. Sí, como escuchábamos ahorita la cápsula de Doña Choni, que pues podría identificar a muchas queretanas al día de hoy. Para precisar la cifra que nos decía, bueno, somos actualmente en el estado 1,750,000 habitantes, según estimaciones del COESPO. Uy. Como decía ahorita Gabino, bueno, es un evento como puede ser positivo o negativo. Imaginemos que al mismo tiempo el 1,750,000 habitantes de Querétaro tirara una botella de PET al piso. ¿Cuánta basura generaríamos diariamente? Pero ahora imaginemos que esas... Una al día, además. Imaginemos, ¿no? Tendríamos más de 1,750,000 botellas tiradas en la ciudad principalmente, que es donde estamos concentrando los habitantes. ¿Por qué? Porque la ciudad genera o tiene un mayor número de recursos donde los habitantes podemos desarrollar nuestra vida cotidiana, como asistir a la ciudad, a la escuela, tener recreación, distintos espacios que no hay en la zona rural. Y hacía la referencia que ahorita estamos viviendo más tiempo que antes. Se estima que seamos cada vez más longevos. Esto a lo mejor decimos, tenemos 20 años, todavía no me va a pasar. Enfermedades que dice Gabino, diabetes, pues como que a mí no me suena, pero es un problema social. Multipliquemos 1,750,000 personas con diabetes en el estado de Querétaro. O sea, si fueran todos los habitantes de la población. Por eso queremos reflexionar sobre estos temas. Por eso el 11 de julio, por eso Doña Choni, que vive más tiempo que los hombres. Un dato interesante, ¿no? Que siempre vemos, las mujeres viven más tiempo que los hombres. Se estima que vivamos 76 años en promedio, pero mujeres como Doña Choni viven 78, mientras los hombres llegamos a 73 años. O sea, son muchos temas de población que podemos ir, siempre nos damos en cuanto a las cifras, ¿no? ¿Cuántos sí, somos? Claro. ¿Cuántos estamos creciendo? ¿Cuántos vamos a ser? Obvio, por el crecimiento de la población, pero cada habitante es importante y cada toma de decisiones hay que tomarla en cuenta por lo que multiplicado se genera. Claro, y creo que como bien decía acá también Juan Gabino, que bueno, las decisiones son individuales, pero es una... Esas decisiones que se van tomando, bueno, ya es una decisión colectiva y ya estamos hablando de un conjunto, de una población. ¿Qué tanto estamos siendo conscientes o estamos siendo informados de las necesidades o de nuestras limitantes? Mira, yo creo que hay un chip universal cuando tomas decisiones. Yo creo que el ser humano, la misma exigencia de estar vivo, de estar en un entorno que a veces es agresivo para ti, estás tomando decisiones cotidianamente. Toda la gente, sabemos que esta comunidad universitaria en su mayoría es gente de fuera, en muchos de los casos, y somos actores demográficos por naturaleza y por esencia. El hecho de venirte de Guanajuato, de Michoacán, de San Luis Potosí, estás migrando. Establecerte en un lugar, estás tomando la decisión de rentar, tal vez vas a tener un noviazgo, estamos hablando de sexualidad, de salud sexual y reproductiva, tal vez se van a embarazar, tal vez se van a casar, tal vez no funcionó y se divorció, y todos los hechos demográficos están cotidianamente en tu propia vida. El hecho de que te inviten a un bautizo, a una boda, fuiste testigo en un divorcio, son fenómenos demográficos cotidianamente y se están midiendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones positivas, negativas para nuestra propia vida. Un ejemplo muy concreto, los queretanos, las queretanas, estamos uniéndonos en matrimonio en un promedio de 20 años. La esperanza de vida en promedio más o menos 76, 78, ciérrale a los 80. Te casas o te unes a los 20 y vas a vivir 80, son 60 años de tu vida que vas a pasar junto a un hombre o una mujer. 60 años. Es un proyecto de vida que la mayoría de las veces no lo tomamos en cuenta. Estamos tan enamorados, estamos con un proyecto de terminar la universidad, de tener un empleo, pero todo no estamos midiendo que la decisión que yo voy a tomar me va a afectar no solo a mi pareja, sino a mi comunidad. Le cruzas otros indicadores, separaciones, niveles de divorcio en Querétaro. Está generando un gran impacto. ¿Por qué? Porque la gente que se separa vuelve a unirse con otra persona. Esa familia que dejó requiere recursos, que va a dividirlo en su salario, va a necesitar otra casa, va a necesitar otro automóvil en que moverse, va a volver a contaminar la ciudad, va a tener que tomar agua en otra casa o bañarse en otra casa, igual que la que dejó. Eso son una suma de toma de decisiones. Entonces todo el tiempo no nos damos cuenta, no las percibimos tan fácilmente. Entonces la idea de estos espacios es de que se vuelvan realmente conscientes de la importancia y el impacto que estamos tomando cada persona y la suma de todas esas decisiones, ¿no? Entonces, el 11 de julio es una fecha numérica, bonito, bueno, en lo personal el 11, pero tiene su historia, ¿no? Se sabe que un aproximado más o menos 1987 nació el habitante 5 mil millones en el mundo. A partir de esa fecha se han venido haciendo reflexiones, espacios donde podamos nosotros, como este, decirle a la gente: cuidadito, vámonos con calma. Hay políticas de población que nos benefician, pero también hay países como China que dicen una niña no más, un niño y se acabó. Sí, claro. Nuestra política es muy abierta en ese sentido. Claro, tienes el derecho de decidir libre, responsable, pero informadamente sobre el número y el espaciamiento de tus hijos, ¿no? Entonces, es un tema tan delicado muchas veces que nos mueven mucho, que dices, esto no es público, esto es privado, ¿no? Pero lo privado cobra importancia cuando impacta a una comunidad, ¿no? Sí, es como cómo este impacto de verdad está generando otras cuestiones más a futuro, que a lo mejor, como bien decía César, bueno, yo todavía tengo 20 años, todavía ese futuro como que lo veo muy lejano, pero es bastante, bastante interesante, sobre todo escuchar las respuestas a este primer sondeo que hicimos, donde Tony por aquí preguntaba, ¿cómo te visualizas tú a los 70 años? Escuchemos y reflexionemos a partir de ahí. Verbaliza. El micrófono para los héroes sociales. ¿Cómo te visualizas a los 70 años? Primeramente, no sé si en la época actual se pueda llegar a esa edad, pero yo dudo mucho que llegue a esa edad, ¿no? Sin embargo, si me toca, quisiera estar de preferencia tranquilo, sin tantas enfermedades y todavía caminando, ¿no? Y muy activo. Rafael Cabrera Marquina, 31 años. Me imagino que muerto porque ya no hay esperanza de vida. Conforme van pasando las generaciones, la gente va teniendo una vida más corta. Y ahora pues ya no somos como los viejitos de antes que duraban hasta los 100 años. Ahora la mortandad es hasta los 50 años, 60, lo mucho. Aldo, tengo 23. Muerta por la vida, porque ya es más cómoda, no hay tanto esfuerzo, todo va más así mecanizado y la contaminación pues también influye, ¿no? Entonces, Adriana, 22. ¿Cómo te visualizas a los 70 años? Bueno, yo quisiera todavía cocinar muy rico, cocinarle a toda mi familia, a mis amigos, que me visiten muchas personas y prepararles y ofrecerles atoles o comida, platillos, yendo todavía al mercado, paseando mucho, contando muchas historias de muchos viajes y lugares que conocí, a mis nietos o a mis amigos, a mis vecinos, al carnicero. Y sé que porque en mi vida he tomado cerveza y tengo algunos malos hábitos, sé que voy a tener algunos achaques, porque ahora en mi juventud pues he tenido no muchos cuidados que sé que se deben de hacer ahora para llegar en una salud completa. Patty, 22. Me visualizo viviendo en México. Me visualizo teniendo una familia estable. Y creo que también, no nada más me veo a mí, sino veo el lugar donde vivo. Y para mis 70 años, yo considero que México va a ser el mejor lugar para vivir. Me visualizo trabajando en cosas que me gustan, no por el dinero, haciendo algo que amo y ayudando a personas a que también hagan lo que aman, ¿no? Arely Sánchez, 25 años. Ay, muy arrugada, sin mucha gente alrededor, creo que voy a estar como sola, hipocondríaca seguramente, y espero todavía como tener bien la vista para poder estar rodeada de libros, así seguir leyendo y que si está sola no me afecte tanto porque pueda como leer, y espero ser autosuficiente. Alejandra, 22 años. Yo creo que muerta porque... Primero por la inseguridad que existe, porque por el calentamiento global, que supuestamente va a desaparecer la mayoría del país, de nuestro país, por las enfermedades que cada vez están más fuertes, las epidemias, las pandemias. Realmente yo considero que ahorita hay como más peligros, y también en este país por la inseguridad, ¿no? Pero la verdad no espero estar viva a los 70 años. Alejandra Sánchez, tengo 24 años. Muerta. Estos problemas digestivos que he estado teniendo, sospecho que me voy a morir temprano. Bueno, no tan pronto, pero no creo que llegue a los 70. Daniela Boy, tengo 22 años. .1292.1293, la línea de la cabina ciudadana, para que estén al pendiente, porque también por ahí el Consejo Estatal de Población nos trae unas sorpresitas para compartir. Pero antes, ¿cómo nos visualizamos a los 70 años? ¿Cómo escuchamos estas respuestas? Sí, mira, pues yo creo que es nuevamente una parte muy subjetiva, ¿no? La percepción. Yo creo que escucharlos, que en su mayoría son jóvenes, uh-huh. Yo creo 20, 20 y tantos años, pero ya cuando llegas a otra etapa que son los 40 y te percibes a los 30, a los 70, que te faltan 30 años, quisieras que el mundo se detuviera, ¿no? Porque no es posible llegar en esas condiciones. Para ellos se les hace inalcanzable llegar a los 70 años, pero hay gente que, bueno, conozco que está conservada, no aparenta su edad. Uh-huh. El envejecimiento es único, es individual, personal, y eso depende de nosotros. ¿Cómo queremos llegar a esa vejez? ¿Con quién queremos llegar a esa vejez? Hoy se sabe que la vejez tiene un rostro femenino, porque las esperanzas de vida, generalmente las mujeres son las que luchan y salen adelante, los hombres por cuestiones de género que ya sabemos, fumamos, el alcoholismo, la violencia, los accidentes en nuestro trabajo, en la carretera, y vamos dejando mujeres solas. Entonces, hay que estar reflexionando realmente, ¿cómo quiero llegar a mi vejez? No solo los 70, porque yo digo, a mí me falta muy poco para los 70 y no creo que llegue a los… digo, 30 años, digo, son pocos en realidad, pero digo, cada quien percibe su vejez como la quiere. Ahorita veníamos dirigiéndonos para acá y vimos una persona de la tercera edad corriendo, trotando, haciendo uh-huh. actividad física. Yo creo que depende de cada uno, qué has dejado y qué has ganado. Dejé el cigarro, dejé la bebida alcohólica, me estoy saliendo a correr, estoy haciendo una alimentación más sana, equilibrada, dedico espacio para mi salud mental. Entonces yo creo que cada quien depende de cómo te percibes a esos 70. Yo creo que las percepciones es el papá, el abuelo que tuvieron en las condiciones que lamentables, ¿no? Entonces yo creo que es una percepción muy negativa de la vejez, ¿no? También parte de la cultura de lo viejo no sirve, no quiero llegar a eso, no quiero causar molestias, lástimas. Entonces uh-huh. yo creo que es una cuestión cultural, cuando históricamente se sabe que en nuestro país los ancianos eran venerados, tenían un lugar importantísimo en la toma de decisiones. Perdón, hasta el aire se me va de la emoción, pero bueno, son percepciones, ¿no? Entonces yo creo que es importante que hacer reflexionar a esta población joven, que son las que realmente están contribuyendo al desarrollo de Querétaro, pues que cambien esa mentalidad, ¿no? Yo creo que uh-huh. estamos en un momento crucial para de llegar a una edad, no solo 70, 80, y los que aguantemos, ¿no? Y depende de nosotros, ¿no? Sí, y había que precisar que hay que crear condiciones para todos los habitantes. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos mayores. Decía un compañero en los sondeos que ha disminuido la calidad de vida. Al contrario, se ha ido incrementando. Hemos ganado años. Ahora la cuestión es en qué condiciones vamos a enfrentar estas edades, que estamos con la mayor de oportunidades. Estamos teniendo una gran ventaja, vivir más tiempo. Bueno, vamos a crear las condiciones para vivir más saludables. Exacto. Una de las cuestiones también que surgen son los estereotipos en torno a la vejez, ¿no? El estar arrugado, el estar deficiente, como una parte de decadencia. Incapacidad. Nosotros también tenemos contacto a través de los sondeos, que es lo más cercano a la audiencia, y tenemos esta carga peyorativa hacia uh-huh. la vejez. Tenemos de enfrentarnos a una sociedad que el día de hoy no tenemos una cultura del envejecimiento. Vamos a cuidar, generar condiciones óptimas para los adultos mayores, porque el día de mañana yo voy a ser adulto mayor. Así es. Pero ahorita, ¿qué estoy haciendo con mi abuelito? ¿Qué estoy haciendo con el adulto mayor en la calle? Es decir, crear condiciones, a todos nos toca hacer una parte. Instituciones públicas, difundir información, crear infraestructura para los habitantes, para los niños, para las mujeres. No es lo mismo la vida de un adulto mayor en ciudad que en zona rural. Uh-huh. Pero bueno, como hacemos este hincapié, el llamado al cuidado de cada uno de nosotros para las mejores de condiciones, ¿no? De cada uno. Sí, son ejercicios cotidianos, ¿eh? Yo creo, mira, laboralmente uno se va jubilando a los 60 años, o sea que prácticamente te quedan 10 años de vida, que, o sea, suena muy drástico que ya en los 70 ya no sirva para absolutamente nada, cuando se ha demostrado que tienes toda la capacidad, todas las oportunidades para seguir contribuyendo económicamente, preparándote, viajar, un negocio, muchísimas cosas. Yo creo que es una percepción negativa, vuelvo a insistir, ¿no?, de que ser viejo no sirve. Yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad porque lamentablemente todos vamos a llegar a ser viejos. Cada vez esta política de población y las que vengan realmente es una transición demográfica, donde cada vez, ustedes veían las pirámides cuando íbamos en primaria, los libros eran unas basesotas grandes de que muchísimos niños en nuestro país o en nuestros estados o municipios, ahora se han ido reduciendo, cada vez son más viejos y menos jóvenes, ¿no? Entonces es una evolución que estamos pasando, una transición. Entonces, ahorita estoy pensando como joven, pero me quiero preparar para llegar a esa vejez y seguir contribuyendo y tener un nivel de vida como yo quiera. Depende de nosotros, básicamente, ¿no? ¿Cómo estamos entonces viviendo, o bueno, más bien, cómo está el Consejo Estatal de Población trabajando en esta parte de dar la información, de sobre todo reflexionar la información? Volvemos con la respuesta después de nuestra identificación de Radio Universidad. Radio Universidad Autónoma de Querétaro, el espacio reservado en el cuadrante para la cultura universal. En ambas frecuencias, 89.5 FM, 580 AM. Lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol, si tu película es... La cabina ciudadana en vivo en este martes 6 de julio, iniciando el mes de julio para la cabina ciudadana, 192-1293, mensajes de texto al 442-322-1077 y el correo electrónico la cabina, todo en minúsculas, -osc@hotmail.com. De igual manera, ahí nos pueden agregar al Messenger y podemos estar platicando durante la semana, platicando acerca del 11 de julio con el Consejo Estatal de Población, ya que se conmemora el Día Mundial de la Población. ¿Por qué escogimos esta canción, César? Ah, la de Sabina, bueno, fue por tu culpa. Porque es como todo lo contrario que estábamos hablando, ¿no? Digo, paradójicamente el maestro Joaquín Sabina menciona pues todo lo que no hay que hacer para vivir menos de 100 años, ¿no? Así digo, es. Va ad hoc de lo contrario que estamos hablando en esta ocasión. Pues también el Consejo Estatal de Población está con unas pequeñas sorpresitas, sobre todo por la propuesta de esta mejora bueno, es un pasito para llegar a lo mejor a los 70 años, ¿por qué no? ¿Qué nos vienen ofreciendo aquí? Mira, Esta aquí tenemos, que no las pueden ver, pero las estoy tocando. Son dos playeras conmemorativas a la carrera que se va a realizar el día domingo, 11 de julio, que es el Día Mundial de la Población, a partir de las 8 de la mañana. Es un evento muy significativo para el Consejo Estatal de Población, ya que no solo por lo que se reflexiona, sino por el evento mismo. Es la primera ocasión en la existencia del Consejo Estatal de Población que se hace un evento de esta magnitud. Otras ocasiones, bueno, se hace un evento más cultural o académico, donde se reflexiona precisamente este tipo de datos o estadísticas. En esta ocasión quisimos celebrarlo corriendo, que la gente participe realmente de los beneficios que tiene correr, hacer una actividad física, que no es una panacea ni mucho menos, hay otras instituciones, pero digo, para nosotros es un evento significativo en lo cual el abuelo, la familia, los jóvenes van a salir a correr, a trotar, a caminar, a disfrutar un evento importante para su salud. Para nosotros decir, bueno, somos cerca de 1.700.000 habitantes y estamos participando, yo soy uno de ellos en esta caminata, es un hecho muy significativo de todo lo que necesito como individuo, que estoy exigiendo en mi salud, que estoy participando en una sociedad que realmente se preocupa también por este tipo, decía César, claro, que hay espacios que contribuyan al desarrollo, qué mejor que las instituciones gubernamentales estén poniendo su ejemplo, ofreciéndole a la sociedad también que los beneficios de la salud. Sabemos que cada persona que enferma es un costo para todos, que quede claro que no es gobierno, sino los gobiernos somos nosotros, que nosotros contribuimos para que nuestras familias estén sanas y nuestra comunidad. Entonces les dejamos aquí, ya más adelante establecerás cuál es la mecánica para obsequiarlas a tus… Pues Tony nada más dice que nos llamen, hay unas playeritas rojas muy vivaces, 192-1293. Y entonces, recuperando la cuestión de, bueno, entonces, ¿cómo el Consejo Estatal de Población está trabajando para que nos llegue la información? Pues mira, es parte de estos espacios, ¿no? Generalmente, toda la semana, en las diferentes áreas que conforman el Consejo Estatal de Población, sea radio, televisión o prensa, o a través de cursos, de talleres, de pláticas, estamos contribuyendo a orientar, informar, sensibilizar y capacitar a nuestra población. En lo particular, el área de educación en población, trabajo directamente con profesores de primaria, secundaria, bachiller, donde constantemente el tema más recurrente es la salud sexual y reproductiva, temas que tienen que ver con la toma de decisiones, embarazarse a temprana edad, el hecho de el noviazgo y su impacto demográficamente, ¿no? Ese es el tema central. Hacemos otras labores a través del programa de Zona Libre, como bien lo conocen a César, donde son temas igual que estos, especialistas. Participamos en Red de Atención del Adolescente, que lo están conformando la Secretaría de Salud, el Instituto Queretano de la Mujer, UCEBEC, una serie de instituciones que estamos contribuyendo, sumándonos para generar este cambio de mentalidad y generar una nueva cultura demográfica. Eso. Estamos también contribuyendo nosotros, porque digo, somos una sola institución, pero todos vamos en un solo camino, el beneficio y el bienestar de nuestra población. Estamos formando también en un consejo para la atención y el apoyo de las personas adultos mayores. Entonces, son acciones que vamos sumando con otras instituciones y estamos dándole este enfoque, como ustedes lo acaban de escuchar, un enfoque demográfico. A lo mejor viene en una plática la Secretaría de Salud y habla de salud sexual reproductiva, pero es diferente a nuestro enfoque cuando estamos vinculando toda esta toma de decisiones, el nacer, el morir, el divorciarte, el migrar, el medio ambiente, el empleo, el desempleo, las cuestiones de género, ¿no? Entonces son todas las acciones que cotidianamente hace el Consejo Estatal de Población en beneficio de cada uno de los habitantes de este estado. ¿Y la información está disponible? Tenemos esa posibilidad, la cuantitativa y la cualitativa. Está el área de estudios en población, donde se está generando constantemente a partir de los censos, precisamente, lo que genera el Consejo Nacional de Población, la parte dura, donde la gente, generalmente estudiosos en la materia, les interesa saber todas estas proyecciones, cuántos seremos no solo en el 2010, sino en los próximos 20, 30 años, y todos esos estudios los tenemos para ellos, un centro de información con documentales, videos, rotafolios, material bibliográfico que está a su disposición. La parte cualitativa a través del programa de Zona Libre, de estarles informando, de estarlos sensibilizando cada sábado, y la parte también yo académica con los profesores y la participación en escuelas prácticamente, ¿no? Que de hecho, si me permite, es un trabajo en equipo. Necesitamos los datos para saber los problemas a través de los métodos cualitativos, las historias de vida, Jennifer es una de las habitantes del estado de Querétaro, pero así la vida es. De Jennifer tiene que ver con políticas de población que nos dan los números, los datos del censo, se desprenden los campos de acción. Y además del Consejo Estatal de Población, nos ayudamos de todas las dependencias de gobierno que nos pueden ayudar, porque población tiene muchos ejes transversales. Gracias a los medios de comunicación, como Radio Universidad, es como llegamos a la población. Esta información se tiene que transmitir, tiene que llegar. Contamos con el Centro de Información, nuestro programa de radio y televisión, y también estamos actualizándonos para distintos medios. Está la página de creación del COESPO, población.querétaro.gob.mx, donde pueden encontrar esta información. Y ahorita todos andamos en el Facebook. Facebook, obviamente el COESPO también tiene su propio portal en Facebook. Búsquenos COESPO QRO y vía Twitter, donde justamente en estos momentos estamos subiendo la información de que estamos con ustedes. Vayan viendo qué actualizados y tan inmediatos está la información. Sí, porque ¿no? donde estamos los habitantes hay que estar ahí para darle la información a la población. Ahora, pero a ver, ahí está la información. COESPO trabaja continuamente con diferentes programas para hacer llegar a la población, o bueno, a la gente de todas las edades, de cualquier cuestión social, económica, esta información. ¿Qué tanto le estamos haciendo caso a esta información? ¿De verdad nos está ayudando para desarrollarnos, para planear, para preparar nuestras estrategias o para incluso para modificar nuestros hábitos? Mira, hay dos vertientes, ya lo decía César. La política de población responde precisamente a una política gubernamental, en la cual es, de alguna manera, está estipulado en todos los países, en todas sus actividades, incluir la política de población. Uh-huh. Es los beneficios que tiene la población, estar informados, los servicios, la calidad, lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, por un lado está contribuyendo gobierno, y por otro lado está contribuyendo con la población, que es la que de alguna manera está necesitando este tipo de información. ¿Qué tanto le estamos utilizando? Yo creo que es aquí de alguno de los grandes desafíos que tiene la política de población. ¿Por qué? Porque no es tangible, no se ve. Así es. Yo voy a una plática, doy un taller, sales muy sensibilizada, sales emocionada, te hice reflexionar, cambié un poquito en esas dos horas, una hora, tu vida, pero son actividades que de alguna manera se van a ir reflejando a lo largo y cotidianamente de tu vida. No sabemos si la persona que recibió esta plática de embarazo en adolescente, de cuestiones de género, de alguna manera yo inmediatamente se va a ver reflejada en su casa. Van a ser a largo plazo, es generacional, tal vez mis hijos, tus hijos, los nietos, de alguna manera se va a ver reflejado esa política de población. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no son tangibles, ¿no? Generalmente uno está acostumbrado que dicen, mira, enfrente de mi casa pusieron una cancha de básquet o de fútbol en dos uh-huh. años, en un año, en un mes, no sé, y se ve. Pero toda esta política de población yo creo que es lo más importante y lo más interesante, que es donde nosotros la población tenemos que apoyar realmente a la política de población. Sí. Estar reflexionando cada uno de estos espacios de qué es lo que cobra vida en mi vida, porque a lo mejor no es lo mismo el significado de tener hijos en una zona rural que en una zona urbana. Uh-huh. Nosotros estamos necios, a lo mejor que ya la gente de allá del campo ya no siga reproduciéndose, pero para ellos tiene un gran significado. Tengo tierras, tengo terrenos y necesito mano de obra para que mis hijos la generen. Uh-huh. En cambio en la ciudad lo único que tengo tierra es en las uñas, y lo que yo genero es, mi necesidad es que mi hija lleve a la universidad, eso es lo que único que yo puedo ofrecer. Entonces yo creo que son esas partes tan importantes que no se ven, pero que lo que estamos sumando, ¿no? A fin de cuentas, la decisión la va a tomar la población. No podemos cambiar la población mientras, como en otros países, de obligarte, de exigirte. En esta parte es un derecho que tienes a recibir la información, cómo la procesas y cómo la aplicas a tu vida. Claro. Eso sería, es lo más interesante, que no se ve, no se mide, pero estamos apostando que la gente tiene una parte tan noble, tan significativa, que la está retomando. Ya vemos, por ejemplo, las familias jóvenes dicen, es que yo no me quiero reproducir, es que yo no me quiero casar. Están tomando una decisión. Hay un antecedente, hay un referente de cómo estamos con estas políticas de población. Sí, pues, sí, precisando las historias de vida que le dan volumen, pues, a los habitantes del estado de Querétaro, ¿no? Por eso generamos esta información y hemos tenido resultados e información muy, muy precisa. La gente acude con nosotros para saber cuánta gente hay en tal localidad, si hay más hombres, si hay mujeres, para implantar servicios de políticas de población, por ejemplo, sector salud, que hay que atender para donde hay más jóvenes, donde hay más niños, donde hay más adultos mayores, y crear esta conciencia de que mis acciones impactan ante toda la población. Ese ejercicio lo vimos hace poquito, ¿no? Con el censo. Realmente cada 10 años, no solo México, otros países lo vemos, es un ejercicio numérico que te va a permitir tomar decisiones. Si me dices, yo como gobernante o como príncipe, como rey que era anteriormente en la historia, ¿cuánta gente tengo en mi reinado? ¿Qué, cuántas escuelas le puedo ofrecer? ¿Cuántas guarderías puedo otorgar? ¿Cuántos taxis? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? Esa es la parte más importante, que no la vemos. Entonces, cuando nada más que vemos abandonado tal hospital o tal escuela, ahí no, pues, no podemos nosotros saber realmente si tuvo un impacto, ¿no? Pero la información se está generando en base a las necesidades de cada sociedad, ¿no? ¿Cómo entonces estamos tomando las decisiones que nos están haciendo, pues ahora sí que pensar, reflexionar un poquito en nuestro futuro? He ahí el segundo sondeo que Tony hizo ya casi para terminar la cabina ciudadana. Verbaliza. El micrófono para los héroes sociales. ¿Qué estás haciendo ahora en tu presente para poder llegar a los 70 años? Bueno, en lo personal, pues me trato de cuidar mi alimentación. Ya creo que muchos sabemos qué cosas debemos de tomar en cuenta. También hago trabajo físico, ¿no? Ejercicio físico. Y trato de que no sea de mucho impacto para que también pues pueda llegar uno bien, ¿no? Porque si no llegas también muy lastimado. Y también cuidar pues la mente, ¿no? Lo que piensas ahí para que vaya uno enfocando ahí el futuro, ¿no? Bien. Rafael Cabrera, 31 años. Bueno, estoy las cosas más simples, ¿no? Estoy siendo saludable para poder llegar viva y con conciencia de esa edad. Estoy planificando, que es más complicado que simplemente vivir. Estoy planificando y me estoy visualizando. Estoy haciendo algo que amo, que es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Quiero continuar en ese, como en ese tenor. Y estoy ayudando a gente a hacer cosas que aman. En realidad estoy haciendo ahora lo que quiero seguir haciendo en mis 70 años. Arely Sánchez, 25 años. A nivel físico, trato de mantener una rutina donde haga ejercicio de vez en vez. Como tengo un equipo de fútbol 7, también a nivel físico, trato de comer un poco más balanceado, no tantas carnes, ni entrarle tanto a las chelas o al alcohol, sino pues de repente tomar lo más que pueda en mi día a día de agua simple, echarme unas frutitas, una ensalada. Pues a nivel económico, tratando de forjarme mi futuro, poniendo unos buenos cimientos para vivir acomodadamente. Yuari Jaguar Santiago García, 26 años. Y a mí me gusta mucho el ejercicio. Me gusta el alimentarme bien, he practicado el vegetarianismo. Yo siento que son partes esenciales del poder lograr una vida un poquito más avanzada, que no es mi meta así como que llegar a esa edad, pero el momento que yo estoy viviendo en este mundo, pues quiero vivirlo bien, quiero vivirlo de la mejor manera. Me gustaría enfocarlo o enfocar mi energía hacia el, nada más tratar de estar bien. Económicamente, híjole, pues no es un tema que me angustie, no porque tenga dinero, porque no tengo ni un peso, pero más bien yo siento que siempre va a salir y va a depender de mi actitud para que las cosas salgan. Javier Cabrera, 37 años. Trato de no tener los menores vicios posibles, que aunque de repente fumo, tomo, trato de no hacerlo en exceso. Trato de hacer ejercicio, aunque sea correr 2-3 veces por semana. Económicamente estoy tratando de armar un negocio propio para tener mis propios ingresos y ser independiente. Y trato de vivir la vida feliz, porque dicen que cuando uno es feliz, pues vive más años. Saúl Farías Mireles, 40 años. Estudiando mucho porque me gustaría ser docente hasta el último día de mi vida. Me gustaría morirme ahí parada dejando clases. Ilsa Ponte, 26. Oh, life 1292-1293 en la cabina ciudadana. Todavía nos queda una playera del Consejo Estatal de Población para que se vayan a correr. ¿Cuándo? Para que vayamos a correr. Para que vayamos a correr. Invitamos a la cabina ciudadana y quedó la conductora en ir con nosotros. Y toda todos la los gente, demás aquí. Y todas las demás. Fíjate que tuvimos mucho éxito. Queremos agradecer a los más de 1500 corredores que se inscribieron. El éxito fue gracias a todas las organizaciones que participaron con nosotros, Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Querétaro, el INDEREC nos apoyó y la iniciativa privada. La idea es la siguiente, correr 5 o 10 kilómetros el próximo domingo. Si no te gusta correr, 5 o 10, si tú gustas. Si no te gusta correr, puedes caminarla. Si no alcanzaste a inscribirte, puedes acompañarnos. Es un evento completamente gratuito, ya no tendrías tu número ni tu medalla, ni la playera, pero puedes correr. Hay mucha gente que está buscando espacios, reforzar la cultura del atletismo, del deporte aquí en Querétaro. Son 5 y 10 kilómetros avalados por la Asociación Queretana de Atletismo, que nos ayudó a participar en este evento. Y hacer la mención, a lo mejor mucha gente se inscribió. Los invitamos a que el próximo sábado 10 de julio pasen a los centros de inscripción. De 11 a 1 se van a estar entregando los números con las playeras, los que alcanzaron playeras, porque bueno, fueron para los primeros 800 corredores. Y si no, pues vayan con nosotros, el domingo los esperamos a partir de las 8 de la mañana, damos en punto de las 8 salimos, y bueno, vamos a tener por ahí sorpresas también para todos los corredores que se inscribieron, vamos a tener premios de nuestros patrocinadores, vamos a tener por ahí sorpresas, así que participen, corran, caminen, si no la quieren correr, dicen, híjole, yo no puedo correr, soy lastimado, vayan, caminen. Hay muchas ventajas que da el organismo una simple caminata, nos vamos a desestresar, a fortalecer nuestros músculos, a aumentar la circulación sanguínea, y esto nos va, bueno, físicamente nos permite expulsar todo nuestro organismo lo que no necesitamos, una corredita, una caminadita, y celebrar el 11 de julio, Día Mundial de la Población. Sí, aparte con la día, ¿verdad? Sí, ahorita con toda el boom del mundial. Después es la final del mundial, te vas a correr en la mañana, un desayuno, y a correr a ver el fútbol. Exactamente. ¿A partir de qué hora? 8 de la mañana, Jardín Cenea, todos nos ubicamos en la calle de Corregidora, rápidamente el recorrido mental, vámonos por Corregidora, corramos hasta Universidad, de Universidad vámonos hasta Bernardo Quintana, tomamos Bernardo Quintana, antes de llegar a Los Arcos nos metemos por Juan Caballero y Ocio, corremos y caminamos toda esta parte hasta que se convierte en 5 de mayo. Pasteur. Bajamos por, vamos a ver la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, Pasteur, donde está ahí la Estación Hermanas, 100.3. Nos vamos directo Pasteur Zaragoza, de Zaragoza nos regresamos por Corregidora y después, bueno, de Zaragoza nos vamos hasta Tecnológico, los de 10 kilómetros. Nos seguimos hasta el TEC, en la calle del Tecnológico Escobedo. Regresamos por Juárez, pasamos por el Consejo Estatal de Población y doblamos en la calle de Pino Suárez para entrar otra vez a Corregidora. Digo, es el recorrido que podemos hacer caminando, corriendo. Va a haber hidratación para todos los corredores. Perfecto. Va a haber bebidas energéticas para nuestros patrocinadores. Servicio de emergencia médica. Todo está ahí medido. Finalmente también algunos productos alimenticios de nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a todos ellos. Y pues, ¿qué? Esperarlos. Esperarte, Jenny. Así es. A nuestros compañeros de Radio Universidad también. El domingo a las 8 para correr y caminar. Pues qué mejor manera de conmemorar el Día Mundial de la Población que pues estando en un evento que en realidad además lo promueve, que ahí está también, como bien nos platicaba Juan Gavino y César, la cuestión de la información para que nosotros a partir de ellos empecemos a tomar nuestras decisiones un poco más conscientes y mirándolo pues como más a futuro, en este sentido de que siempre nos quejamos de la cultura de prevención en nuestro país, ¿no? Yo creo que también va por ahí. Pues muchísimas gracias al Consejo Estatal de Población por acompañarnos el día de hoy en la cabina ciudadana. ¿Ya se llevaron las playeras? Ya se llevaron las dos playeras, pero de todos modos los esperamos el domingo en la carrera. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario, y esperarlos nuevamente, reiterarles, si no alcanzaron playera, pues una de ese tono para que estemos todos uniformados. Rojo, por un solo. Hay que vayamos, hombre. Y te esperamos el domingo, Margain, para sí, claro que el martes nos cuentes cómo te fue en la carrera. Si no la corres, la caminas, o si no, pues nos echas la mano con los voluntariados, ¿no? A ver cómo está. El chiste de la participación ciudadana. Así es, ahí vamos a andar en la cabina ciudadana también. El próximo martes los esperamos entonces con la segunda parte de Recursos Forestales y Desarrollo Comunitario. Donde bueno, vamos a darle continuidad a lo que platicábamos la semana anterior con Luis Aznar, un poco en este mismo tenor, pero distintos otros puntos de vista. Muchísimas gracias, festejen ustedes, conmemoren el Día Mundial de la Población con